La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va, Pedri? ¿Cómo estás? Buenas, buenas noches, Fer. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bueno, ¿bien? Me alegra. Sí, yo estoy, sí. Estás. Le contamos a quienes nos estén escuchando que estás todo de negro. Barbijo, auriculares, remera. Sí. Yo combino todo. Viste que ya... Combino todo vestido de negro, es como... ¿Viste es que una vergüenza, gente, te diría. Viste que la gente ahora empezó a combinar, a hacerse barbijo con diseño divertido como para zafar la situación de que tenemos que usar barbijo, ¿no? Entonces hay barbijos de autor, ¿no? Barbijos de diseño. Yo no tengo uno negro. Es el barbijo de que usa el presidente cada tanto esto. ¿Es el barbijo que usa el presidente? Yo sí. Te diría que no compartas barbijo. No, el barbijo es mío, pero ¿él te lo usa? La persona que diseñó este barbijo diseñó también un barbijo que usa la esposa del presidente y el presidente le chafó en algún momento y se lo vio públicamente con ese barbijo. ¿Vos sos amigo del presidente? No sé qué quiere decir eso, pero... Viste que la gente anda por la vida diciendo, sí, yo, no sé, vi a Sumo en cemento. Bueno, yo comparto diseñadora de barbijos con, por lo menos con la esposa del presidente. Bien, bueno, me quedo tranquilo entonces con que no compartís barbijo con el presidente. Eso no me deja tranquilo. No, porque no usa casi el presidente barbijo, viste que en general está sin barbijo. Así es que, verdad. No compartimos barbijo. No comparto barbijo con nadie. Soy así de asquerosito. No comparto barbijo. Ah, bueno. ¿Vos bien? Bien, sí. Yo tampoco comparto barbijo, si te sirve que te cuente. No, está muy bien, pero me sacás el tema porque como vos estás sin barbijo dentro del estudio y yo estoy con barbijo afuera, que es la zona en la que compartimos con otras compañeras. Ya no es la primera vez que me tirás con el barbijo en la cara. Bueno, escúchame, tenemos el que no tuvo barbijo para escupir un voto no positivo a Venezuela fue Solá. Obviamente una decisión presidencial, estas cosas, digo, estamos todos apuntando a Solá, pero estas decisiones no las toma el canciller, ¿no? Estas decisiones, el canciller puede sugerir, las decisiones las toma el presidente, claro está, y el presidente de la nación decidió alinearse con el grupo de Lima, que es una confluencia reciente de los gobiernos de derecha de la región para decirle que sí a un informe que Michelle Bachelet presentó en la ONU diciendo que en Venezuela se están violando los derechos humanos. Hay dos discusiones, me parece, o dos debates para dar en este sentido. Una, ¿se están violando los derechos humanos en Venezuela? Porque la situación está complicada. Dos, si se estuvieran violando los derechos humanos en Venezuela, ¿por qué el Estado argentino solo... A ver, no el Estado argentino. ¿Por qué los países más poderosos condenan solo a Venezuela? Bueno, ya sabemos por qué, ¿no? Porque hay una lucha allí descarnada contra los gobiernos venezolanos que desde el primer mandato de Hugo Chávez tomaron algunas políticas de en torno de la soberanía nacional y sobre todo del petróleo, y Estados Unidos está molesto con que su principal proveedor de petróleo tenga las políticas que tiene ahora el gobierno de Maduro, que ya no es el gobierno de Chávez, ¿no? Por eso digo, son dos discusiones. Una es qué está pasando en Venezuela y la otra es ¿por qué solo a Venezuela? Claro. ¿No? Uno entiende por qué Estados Unidos, solo Venezuela, por qué otros países que siempre tienen estas políticas conservadoras apuntan a Venezuela. Pero no termina de ser claro por qué la Argentina apunta solo a Venezuela. Sobre todo porque el presidente había impulsado el Grupo de Puebla, un grupo símil el de Lima, pero el otro lado del espejo sería, ¿no? Gobiernos un tanto más progresistas, confluyendo como el de López Obrador en México, confluyendo en políticas, digamos, de agrupamiento para enfrentar al Grupo de Lima, ¿no? Las contradicciones de este gobierno hacen que esté con una pata en cada uno de esos movimientos de países y de presidentes. Pero esto generó, esta decisión particular generó mucho ruido en un montón de personas y de organizaciones que simpatizan o que están directamente dentro del gobierno. Sobre todo al kirchnerismo molestó mucho esta decisión, porque una de las cosas de las que se vanaglorió el kirchnerismo durante 10 años y se sigue vanagloriando es que su política exterior fue siempre de alineamiento con los países progresistas y siempre evitó las condenas internacionales que se dieron tanto en la ONU como en la OEA, ¿no? Y que un gobierno del que participan, desde la vicepresidenta hacia abajo en un montón de cargos, esté ahora tomando este otro camino, en la militancia de base por lo menos generó un ruido bastante particular. Sí, lo que pasa es que hay, creció tanto la derecha en Latinoamérica que ya no queda otra, ¿viste? Como que hay que alinearse con ellos, escúchame. Sí, no sé, es difícil entender algunas cosas que hace este gobierno, no porque puedan ser ilógicas, sino porque está como a mitad de camino de todo, ¿no? Está a mitad de camino de todo. No termina de ser un gobierno de centro-izquierda, no termina de ser un gobierno de centro-derecha o de derecha, está como repartiendo medidas para intentar conformar a todo el mundo, y en realidad, más allá de que tuvo incluso el saludo de Juntos por el Cambio, esta decisión que se tomó de política internacional, de todas maneras da la sensación de que no termina de tener un rumbo claro. También vamos a estar, si te parece, en un ratito nada más, dando cuenta de una situación que se da en Buenos Aires con las murgas, porque la verdad es que las murgas porteñas siempre han sido, en los peores y en los mejores momentos sociales, un espacio de contención, ¿no? Para con las personas que se integran a la murga. Pero también, muchas veces, en los momentos de crisis, y en momentos de crisis como el de ahora, también se tornan contención para el resto del barrio, ¿no? Que les rodea. Así que, por eso, nos propusimos comenzar el programa dando cuenta de esto. Nos parece sumamente piola la actitud de las murgas porteñas. La tenemos en línea a Verónica Mariño. Ella es la directora de Los Elegidos de Saavedra, que nos va a contar un poco acerca de esta, de qué están haciendo, digamos, en los barrios para poder hacer ollas populares, por ejemplo. Verónica, bienvenida al aire de La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por estar al aire de La Retaguardia. Bueno, están laburando un montón. Uno podría suponer que las murgas, en este contexto de pandemia, de aislamiento, de encierro, tienen su lugar, es la calle, son las plazas, que no se están pudiendo ocupar demasiado, y uno supondría que las murgas están inactivas, pero no es así. No, no es así. Te cuento. Bueno, nosotros estamos dentro del circuito de Carnaval Porteño acá de la ciudad y sí, actualmente somos alrededor de 80 murgas, más o menos, que es el relevamiento que hicimos, que estamos asistiendo en la emergencia, haciendo ollas populares, asistiendo a merenderos, entregando viandas, bolsones, alimentos, productos de higiene personal para las personas en situación de calle, artículos de limpieza, garrafas, entre otras cosas. Es todo una red que, si bien las murgas siempre tuvimos un impacto y una inserción territorial y siempre estuvimos trabajando todo lo que tiene que ver con los hechos sociales y con las necesidades de nuestros vecinos, hoy más que nunca, en esta emergencia, en este contexto de pandemia, estamos organizados y, bueno, trabajando muchísimo. Uh-huh. A ver, ustedes tienen en la integración misma, digamos, de las murgas, a los pibes y a las pibas, que el Estado fue abandonando, ¿no? Mucha de la composición de las murgas que tiene que ver con pibes y pibas que encuentran su lugar, su contención social allí en las murgas. En este caso, me imagino que debe haber muchos de los integrantes mismos de las murgas que deben estar como en un doble rol, ¿no? De estar pasando necesidades y a la vez estar organizando estas movidas que vos nos contás. Así es, nosotros sí, históricamente, bueno, todo lo que, no solamente es una cuestión cultural y artística, ¿no? Como un hecho artístico solamente en sí mismo, sino como el hecho social, y que son las murgas, ¿no? Históricamente las murgas incluimos a todos aquellos que fueron excluidos del sistema de diferentes maneras. Y a partir de ahí nosotros, las murgas están conformadas por familias enteras. Entonces se genera este lazo social, este útero social, y bueno, y donde se aprende con el otro, aprender con H, ¿no? A todo lo de al trabajo comunitario, al trabajo mancomunado, a tejer redes sociales, redes comunitarias, y bueno, y llevar este abrazo amigo a quien más lo necesita, ¿no? En diferentes momentos históricos del país, que hemos vivido muchas crisis, las murgas siempre estuvieron ahí, y bueno, de hoy esta es una más. Uh-huh. ¿Cómo se están imaginando el carnaval? Está difícil este año para pensarlo. Ustedes suelen laburar desde muchos meses antes. Sí, nosotros venimos trabajando, además de, bueno, de estar siempre en acción con todas estas cuestiones sociales. Nosotros venimos trabajando, reuniéndonos con las murgas mediante Zoom, ¿verdad?, mediante plataformas, trabajando por un carnaval alternativo, y bueno, estamos viendo de hacer mediante protocolo, porque se vino trabajando todo, se presentó el protocolo en el gobierno de la ciudad también, para que lo autoricen para más adelante, y bueno, viendo, ver en qué contexto y en qué etapa o en qué fase llegamos con el tema de la pandemia, no un carnaval como el que conocemos, sino un carnaval alternativo con pequeñas presencias, con intervenciones en nuestros lugares de ensayos, en donde estaban los corsos tradicionalmente, bueno, a través de plataformas virtuales, con diferentes, vamos a ver, sistema de streaming, ¿no? Estamos dando todas estas charlas y, bueno, estos proyectos que también se han presentado. Así que, bueno, nada, tratando de reinventarnos, generándonos todos también en esta adversidad, tratar de convertirlo en una oportunidad, ¿no? Porque es parte también de la dinámica de la murga, ¿no? Que todo siempre tratar de convertirlo en una oportunidad. Uh-huh. Así que sí, venimos trabajando hace muchísimos meses entre más de 100 y pico de directores de murgas. Estamos charlando con Verónica Mariño, ella es directora de Los Elegidos de Saavedra, a propósito de toda la organización que están teniendo las murgas en la ciudad de Buenos Aires para asistir a las familias que más lo necesitan en este contexto de pandemia. Verónica, Pedro Ramírez Otero te saluda. Escucho esto que contás de cómo ustedes, que tanto están en las calles, se están reinventando un poco para poder organizarse, para poder traer un carnaval, aunque sea más pequeño. Bueno, yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que más extrañan ustedes de la calle? Me parece que está bueno también traer un poquito de esa esencia de la murga aquí a la charla. Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas noches. Bueno, sí, como veníamos diciendo, ¿no? Antes, la función, el rol social que cumplen las murgas, obviamente que estamos, todos los integrantes de las murgas están afectados porque este es su espacio, su lugar de pertenencia y bueno, afecta, ¿no? De una manera psicosocial a todos los integrantes de la murga, por eso consideramos que, bueno, tratar de reinventarnos para generarnos que este lazo social no se corte, que siga y poder tener algún tipo de encuentro generando diferentes tareas, ¿no? Y diferentes presencias y siempre teniendo en cuenta y cuidando la salud por sobre todas las cosas. Uh-huh. Y obviamente que, bueno, no va a ser lo mismo el encuentro, el abrazo, todo lo que uno tiene por conocido. Pero bueno, de alguna manera u otra, seguimos estando, seguimos generando y vamos a generar muchas más actividades todavía entrando al carnaval, con distanciamiento social, con protocolos, sin público, pero bueno, ahí estaremos dando entrevistas, haciendo reportajes, radios abiertas, un montón de cuestiones que hay, proyectos que fuimos elaborando como para poder estar con el pueblo también, ¿no? Con todos los ciudadanos, que nosotros siempre estamos con ellos y también que tengan su voz y bueno, reinventarnos desde ese lugar. Obviamente que claramente sí afecta porque nosotros estamos acostumbrados a otra cosa y porque además la murga es muy importante para todos los integrantes. Uh-huh. Bueno, será interesante ver que desde el hecho artístico de la murga, qué vuelta le encuentran. Estamos todos y todas buscándole alguna vuelta a la actividad que realizamos para adaptarla a esta situación tan inesperada que estamos viviendo. Me gustó la de la murga en el espacio público, conservando la distancia y los demás pudiendo verles por streaming. Obviamente que no es lo mismo, pero al menos que nos lleguen esos pasos, esos bailes, esos movimientos de cuerpo, esas sonrisas, esos sudores y esa música a través de una pantalla. Sabemos que no es lo mismo, pero es lo que tenemos y lo que nos podemos procurar. Así que bueno, incluso si necesitan alguna mano en ese sentido, nos avisan y estamos a disposición para poder pensar también desde un lugar que nosotros venimos explorando desde hace muchos años por otras razones, que es el del streaming, ¿no? Muchísimas gracias, será bienvenida las manos que nos puedan dar desde ya, porque además, bueno, somos todos muy autodidactas y estamos incursionando en esto, ¿no? Como muchos otros, uh-huh, reinventándonos, es algo muy nuevo, nosotros estamos siempre acostumbrados, ¿no? A lo presencial, al vivo, y bueno, resolver cosas a través de las pantallas y demás, pero bueno, es un lindo desafío también, y bueno, igual estaremos vistiendo la ciudad con carnaval, con las murgas, siguiendo trabajando para asistir en la emergencia y para llevar alegría, para... Y acá estamos, seguiremos andando a pesar de todo. Totalmente. Verónica, te mandamos un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Hemos charlado con Verónica Mariño, ella es integrante, es la directora de la Murga de los Elegidos de Saavedra. Están allí las murgas porteñas tendiendo lazos en un momento en lo que los lazos están interrumpidos por completo. El aislamiento social ha sido un distanciamiento que trascendió lo físico. Digo, hay muchos espacios con otro tipo de distanciamientos que han sido alcanzados en esta pandemia, con lazos que no están rotos, pero que no están tan enlazados como antes de la pandemia. Nos contaba acerca de las 80 murgas porteñas que están realizando dos o tres ollas populares por semana, además de estar en los merenderos, y están asistiendo a 100.000 vecinos en la ciudad. Otra vez las organizaciones sociales cumpliendo un rol que tendría que ser el rol del Estado, pero no hay espacio mucho para eso. Así que por suerte están las murgas, entre otras orgas sociales. Sí, sí, sin duda la importancia de estos actores, actoras también de la sociedad, mientras que un montón de otras personas en este contexto de pandemia acrecentaron su egoísmo, ¿no? Eso es uh-huh. recontra claro, sí. pero siempre los mismos sectores son los que están acompañando a los vecinos y a las vecinas, y la verdad que les debemos un montón también, sin dudas. Uh-huh. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Che, mucha gente nos ha preguntado acerca de la situación de el Hotel Bauen. Bueno, lo que hay que decir sobre el Bauen es que la Cooperativa de Trabajadores y Trabajadoras anunció finalmente de manera oficial este fin de semana lo que ya era un rumor muy extendido, y es que la situación no les da para más y que van a dejar el espacio físico del Hotel Bauen para intentar reconvertirse, para intentar reconvertir la cooperativa en un emprendimiento más vinculado a lo gastronómico, a lo cultural, pero ya no en lo que tiene que ver con la hotelería. Más allá de que seguramente ellos y ellas van a estar mejor, les va a ser más fácil llevar la cuestión adelante para la cooperativa, que con ese monstruo tremendo del Bauen, simbólicamente es una derrota muy fuerte para el movimiento popular, para el movimiento de fábricas y empresas recuperadas, porque el Bauen se constituyó en un emblema no solo de las fábricas y empresas recuperadas, sino de las organizaciones sociales y políticas que han pasado por ahí, y si te pones a hacer una cuenta de eventos y de hechos sociales, culturales y políticos que se dieron ahí en los últimos años, te vas a encontrar con hitos, verdaderos hitos que están marcados en la memoria de cada uno de nosotros y nosotras. Por eso no ir más allí no solo es un hecho físico, simbólicamente es una derrota muy fuerte, y quizás es una metáfora también de lo que no se pudo construir, ¿no? De lo que no se pudo conseguir, que en este caso tiene forma de expropiación. Bastaba con conseguir la expropiación, y más allá del veto de Macri, también es cierto que no hubo una instancia nacional legislativa que pudiera solucionar la cuestión del Bauen. Cambiamos de tema y nos metemos en la situación que está generando el voto argentino en la ONU en torno de la situación de Venezuela, ¿sí? La Argentina votó a favor de un informe presentado por la ex premier chilena Michelle Bachelet, que condena a Venezuela por violaciones a los derechos humanos. Yo decía que son dos situaciones, ¿no? Las que hay que analizar. Primero, qué está pasando en Venezuela. Y segundo, si lo que estuviera pasando en Venezuela son violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ¿por qué condenar solo a Venezuela? Ya sabemos por qué el imperio hace esto. La pregunta es por qué Argentina se pone del lado de condenar a Venezuela. Vamos a entrar en charla con Lito Borello. Es el secretario de Derechos Humanos de la UTEP y además es referente de la organización social y política Los Pibes. Lo tenemos en línea. Lito, gracias como siempre por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, ustedes están allí elaborando incluso un documento y juntando firmas de organizaciones y personas que es muy crítico con la decisión que tomó el gobierno argentino. Sí, el documento ya salió hoy al mediodía, uh-huh. Con alrededor de 50 firmas o algo más, y todavía hay ahora, me decían algunos compañeros, otra treintena más de compañeras y compañeros y organizaciones que a partir de conocerlo lo quieren firmar. El documento, sería injusto decir que es nuestro, el documento es compartido obviamente sí. por todos y cada uno de los firmantes. Claro. Me parece que está claro que ha generado una gran controversia esta actitud del canciller de haber firmado de la manera que firmó y la política también son señales. Digamos. Ahora pareciera que hay muchos que tratan de explicar lo delicado de la política institucional y de la política de las relaciones internacionales. Lo cierto es que Venezuela es un pueblo hermano, es un país hermano, es un país agredido por Estados Unidos de una y mil formas, en donde echan por tierra también cualquier prolijidad protocolar de los estados y de los organismos nacionales. Vienen desplegando contra la Venezuela que intenta construir un proyecto independiente, soberano, mil y una maneras de ser agredido. Y por lo tanto, Venezuela también ha estado, aún en momentos difíciles, al lado de la Argentina en momentos difíciles. Uh-huh. La verdad que no entendemos, no voy a repetir lo que ya dice el documento, me parece innecesario porque seguramente ustedes ya lo tienen, uh-huh. pero me parece que tiene que ver con un contexto mucho más global, de una contraofensiva global restauradora, con un momento de recolonización en nuestra región y donde los poderosos vienen por nosotros, vienen por nuestras riquezas y vienen por los gobiernos que intentan tener una política independiente, soberana. Uh-huh. En esto no voy a negar que hay maneras distintas de ver las cosas. Algunos creen que no hay que decir nada porque si no es erosionar al gobierno. Y la verdad que hemos transitado tiempos parecidos y seguramente vos recordarás, y perdimos un gobierno. Es decir, nosotros resistimos 4 años de Macri, pero porque se perdió un gobierno. Uh-huh. Por eso hubo 4 años de Macri. Por lo tanto, frente a este momento en donde claramente está esta contraofensiva y donde nuestro país está viviendo momentos de asonadas, de procesos destituyentes, de procesos disolventes, la verdad que creemos que no hay espacio para ser ambiguo. Y creo que había que estar al lado de nuestro pueblo hermano de Venezuela. Uh-huh. Ustedes hablan allí de el temor de un nuevo plan Cóndor entre nuestros pueblos. Y obviamente saben el símbolo que están utilizando cuando titulan el documento de esta manera. ¿Hasta dónde llega ese temor de que las derechas se transformen en la Argentina, digo, puntualmente, en un enfrentamiento armado abierto, digamos? Mira, por un lado creo que hay formas de nuevo tipo. Hoy hablar de procesos golpistas o neogolpistas o procesos destituyentes no hace más que recorrer la historia cercana de nuestros países hermanos de América Latina, y ha habido muchos países en donde han tirado abajo gobiernos populares, gobiernos, como ellos les gusta decir, populistas, desde el punto de vista despectivo, con asonadas desde la justicia, con procesos destituyentes, como en Brasil, a Lula. El propio Ecuador ahora está en medio de una situación donde no quieren permitir que Correa sea candidato. Y venimos hace apenas algunos meses del golpe a Bolivia, en donde ya no golpe blando, sino un golpe donde rememora la utilización de los instrumentos violentos por excelencia, como las fuerzas militares, las policías. Recordemos la sonada policial a Correa hace algunos años atrás. Uh-huh. Miremos el proceso que está viviendo nuestro hermano pueblo de Chile, o la situación que tiene por delante, si es que los dejan votar el 18 de octubre en Bolivia. La verdad que hay muestras de sobra en donde hay orquestado desde un centro neurálgico del poder global la desestabilización, la apostar a un proceso de volatilización de las institucionales, de las institucionalidades, un proceso de estados fallidos, en donde el poder fáctico actúa de hecho desde el propio poder, no necesitan ya la institucionalidad, y por eso también acusábamos con este levantamiento policial de un proceso disolvente, es decir, generan mecanismos de enfrentamiento en nuestra sociedad con una ingeniería comunicacional, con una arquitectura comunicacional en la batalla cultural, en la construcción de sentidos, y que apuesta a esto. La verdad que creemos que ser ingenuos y minimizar este tipo de situación no es bueno y podemos llegar tarde. Uh-huh. Vos circunscribías, no sé si circunscribías, pero si circunscribís el problema a una decisión de Solá, pero nombraste solo a Solá. Nosotros comenzábamos el programa de hoy diciendo que nos parecía que obviamente Solá es alguien a quien marcamos no solo por esto en esta radio, sino por muchas otras cosas que van desde la soja hasta el acuerdo con China, pasando por la responsabilidad política de los crímenes de Darío y Maxi. Pero es difícil pensar que la Cancillería tome una decisión así sin una decisión política clara del presidente. No, absolutamente. Seguramente se me escapa, porque obviamente también comparto la lectura sobre Solá, pero está claro que el documento habla del gobierno nacional. No podemos eludir que las responsabilidades son de arriba hacia abajo. Y cualquier, hasta algún error, bueno, en todo caso será subsanado por el gobierno nacional. Si no hay un error subsanado, bueno, entonces de alguna u otra manera no se puede obviar, no hablar del error de esta medida, y hay que hablar del gobierno nacional. ¿Y no tenemos otra manera? ¿Cuáles creen que son las cosas que pueden movilizar al presidente en este contexto a alinearse de tal manera al Grupo Lima, cuando hace poco tiempo estaba impulsando el Grupo de Puebla? Mira, creo que hay una... A ver, en el barrio diríamos, nos vinieron a apretar. Está claro que los poderosos tienen una y mil formas de condicionar, arrinconar, acorralar a los gobiernos. Y sin ninguna duda es difícil el ir sorteando este tipo de situaciones. Bueno, nosotros creemos que es el pueblo organizado, que no hay manera desde la institucionalidad resolver este tipo de presiones, que no alcanza con tener el gobierno o con llevar adelante la administración del Estado en el turno en que el gobierno te lo permite. Me parece que hay que tener un alto despliegue de los movimientos populares, de las fuerzas populares. ¿Te acordás? Evita decía que la fuerza popular era la única capaz de enfrentar a la antipatria. Nosotros confiamos que es el pueblo organizado, alerta y movilizado el que evita estas intentonas del poder fáctico, y que aquellos países que lo están sorteando heroicamente es porque tienen un pueblo organizado. Por lo tanto, permanentemente decimos, estamos en la primer trinchera, resistimos 4 años contra el macrismo, generamos un desgaste en ese macrismo que venía por 2 o 3 turnos de gobierno, y permitió la condición de construir alguna alquimia electoral que hiciera que hoy tengamos un gobierno diametralmente opuesto. Pero está claro que no van a parar, que se iban de la Casa Rosada, pero que siguen siendo poder fáctico, y que es necesario generar la condición de un entramado popular que realmente enfrente a ese poder fáctico. Al poder fáctico, poder popular. Uh-huh. El último tema, yo decía al principio del programa, cuando presentaba la charla que íbamos a tener, que en realidad este voto argentino entraña dos temas para analizar. Una es la situación en Venezuela puntualmente, y la otra es si hubiera violaciones a los derechos humanos en Venezuela, porque Argentina solo sale a plantear lo que sucede en ese país. Algo deslizaste, pero para ustedes, ¿hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela? Mira, yo creo que lo primero es destacar que Venezuela es un país sitiado, acorralado desde el imperialismo yanqui, con varias ya intentonas militares o paramilitares, algunas últimas, ¿no?, donde el propio movimiento de pescadores artesanales pudieron evitarla a partir justamente de la participación y del protagonismo que tiene el pueblo en la defensa de ese proceso, y que está claro que, como en muchos países, construyen situaciones como en sus propios materiales teóricos vienen diciendo, que ahora los argumentos son las crisis humanitarias. Ya no pueden justificar que vienen a traer la democracia, y entonces hostigan a nuestros países para llevarlos a una situación límite y para después justificar que entran para nunca más irse. Uh-huh. La verdad que tenemos tanta historia en nuestra región de esto. Nuestro pueblo lo olfatea, lo intuye. Nuestro pueblo, desde el sentido común, se da cuenta que de nuevo es el águila que viene por lo nuestro. Vienen por el litio, vienen por el agua, vienen por la biodiversidad. Vienen. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Y es la gran pregunta, ¿no? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Es la gran pregunta que queda flotando en el aire. Aclaro que alguien podría pensar que la última pregunta que te hice fue torpe, porque podría ser obvio que si firman, si elaboran o invitan a firmar un documento que rechaza el voto argentino, piensan que en Venezuela no hay violaciones a los derechos humanos. Pero, como vos decías acerca de otros temas, hay mucha gente que sí ve críticamente lo que está pasando en Venezuela, pero a la vez dice, hay tantas cosas para denunciar que no nos vamos a poner a denunciar a Venezuela ahora, ¿no? Entonces, por eso la pregunta puntual de qué te parecía que estaba pasando en Venezuela, donde además es tan complejo acceder a información fidedigna. Digo, a mí me pasa eso, me supera. Yo no sé qué está pasando en Venezuela ahora, porque no sé a dónde buscar la fuente de información confiable que nos pueda acercar a la situación que se está viviendo en Venezuela, como parte del aislamiento del que vos dabas cuenta. En eso permitime, sí, que a ver, nosotros somos una organización de 25 años y en los últimos 9 años hemos construido una herramienta comunicacional que es la FM Riachuelo. Uh-huh. La verdad que sabíamos muy poco de esto, pero nos dábamos cuenta que los malos de la película, que el enemigo se había hecho de todos los medios para ir a una batalla comunicacional, a una batalla cultural, a una batalla de construcción de sentidos. Hoy, comparativamente con 10 o 15 años atrás, estamos muchísimo peor. Muchísimo peor. Y casi te diría que en la soledad son los medios alternativos los únicos que nos permiten tener alguna matriz de pensamiento genuina, autónoma, y que muestre la vigencia, la dignidad, la rebeldía de nuestro pueblo que está de pie. Uh-huh. Nos construyen cotidianamente cuando ya no pueden evitar que el enemigo es malo, que son invulnerables y que no tenemos manera más que ir cediendo, ir haciendo cintura a ver si nos dejan avanzar un poquito. Bueno, esto es una gran trampa, esto es una gran trampa. Por lo tanto, hay que ver lo importante. Y lo importante es que América Latina está siendo claramente llevada a un proceso de recolonización. Una última pregunta, ahora sí te prometo. Pero me quedo dando vueltas este concepto que ustedes tanto están machacando en el último tiempo de la recolonización. ¿Vuelve el Fondo Monetario Internacional a la Argentina? ¿Alguna reflexión? Sí, yo creo que vienen reformulando instrumentos, hay un nuevo modelo de dominación y por lo tanto algunos viejos parecen como que son más buenos, viste que dicen que no van a ir a las recetas tradicionales. La verdad que son instrumentos de dominación y como tal primero hay que mirarlos con desconfianza. En ningún lado del mundo han llevado bienestar y ayuda ni a nuestros pueblos ni a nuestras patrias. Por lo tanto, es cierto que hay nuevos instrumentos, pero que también algunos viejos, por más que tengan traje nuevo o discurso nuevo, siguen siendo instrumentos de un modelo de dominación. El mundo hoy ha construido un nivel de asimetría tal que es insoportable. El modelo global hegemónico del capitalismo salvaje, depredador, extractivista, financiero, solamente se ha encargado de repartir hambre, miseria, guerras y muerte. Son un proyecto de muerte. Queremos y tenemos el derecho humano, los pueblos, de construir un proyecto de vida, un proyecto que le marque dignidad y futuro a los nuestros. Como dice Francisco, este sistema no da más. Es necesario construir otro mundo posible. Lito Borello, te agradecemos por esta charla con la Retaguardia. Te propongo que en el corto plazo nos encontremos, pero para, porque en general te venimos llamando últimamente para tener una mirada crítica desde una organización que participa y que apuesta al gobierno del Frente de Todos. Nos cuesta encontrar voces críticas desde allá adentro, la de ustedes siempre nos parece muy lúcida y por eso los convocamos, pero me gustaría que convocarte para que nos cuenten cuáles son las cosas que ustedes observan que se están haciendo bien, o si es solo la apuesta al frente de todos una cuestión de que es la única manera de vencer a los gobiernos más de derecha. Te dejo la propuesta y en todo caso la retomamos con pronto. Con todo gusto, pero y déjame que diga esto y que quede claro, que no se atrevan, porque nos van a encontrar en la calle defendiendo. Abrazo fuerte, Lito, gracias. No, a vos, un abrazo. Lito Borello, el secretario de Derechos Humanos de la UTEP y referente de la organización Los Pibes, bueno, ha dejado esa última frase fuerte, claramente fuerte, muy fuerte. Pero lo único que se puede decir es ojalá que la derecha no potencie el conflicto para llegar a ese lugar. Hay un montón de situaciones que generan preocupación, desde el levantamiento policial a un montón de otras cosas que están sucediendo desde el mismo gobierno, Bernie, por ejemplo. Por lo tanto, la verdad es que la situación está fulera en muchos sentidos. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. 3 femicidios en apenas 5 días se dieron en Jujuy, en Palpalá, en Perico, y una cuarta muerte, un cuarto femicidio se suma en la extensión de un mes. O sea, Jujuy tiene potenciada esa situación que claramente está mal desde hace muchos años en Argentina, que es la de la violencia de género, que termina en femicidio. Pero nada, es complicada la situación, ¿no? Porque estamos hablando de una cifra en un lapso de poco tiempo preocupante. En la semana charlamos, el lunes charlamos con Mariana Vargas, que es abogada feminista. Jujeña es una persona, una luchadora inclaudicable de las causas del feminismo en un terreno que justamente presenta estas adversidades. Vamos a escuchar un segmento de esa charla que tuvimos a la mañana del lunes junto a Julián Bouvier en Hasta que vuelvan los abrazos. Lo que tenemos son 4 femicidios en muy pocos días. En realidad, 3 en 3 días, sí, ¿no? Uno seguido del otro. Uh-huh. Y lo que vemos es que se recrudece la violencia en estos momentos porque la ola, la respuesta de la sociedad, de la comunidad y de las mujeres ha sido ganar las calles y las rutas, ¿no? Desde que se buscaba a Yara y el Estado no la buscaba. Uh-huh. Desde que los vecinos y vecinas hacían los rastrillajes para poder garantizar la vida, ¿no? Y el rescate con vida de Yara del secuestro. Claro. Digo secuestro porque en realidad hablo de que estaba con vida, ¿no? Y que es lo mismo que nos pasó con Cecia, ¿no? Que mueren después de varios días de desaparecida. Por lo tanto, siempre se la pudo encontrar con vida y evitar, digamos, ese final. Uh-huh. Eso por un lado. Por el otro, el tema es que con 4 muertes en esas circunstancias, visibilizado digamos, la desidia estatal, siempre digo, nos matan porque dejan que nos maten. Ayer, por ejemplo, otro caso en Fraile Pintado, ¿no? Una mujer ya grande, de más de 70 años, también asesinada por su pareja. Y digo, se recrudece la violencia porque en la marea que hay de rechazo a esta situación de violencia machista y de desidia estatal, el punto es que también se recrudece, ¿no? la reacción misógina de odio ante una inmensa cantidad de mujeres que decimos basta a vivir en estas condiciones y que estas condiciones nos cueste la vida. Roxana, por ejemplo, de Perico, fue envenenada por su pareja después de volver de una marcha, uh-huh, de la marcha en Perico por Yara y Gabriela. Por lo tanto, la situación es, a nosotras no nos entra más, digamos, no nos entra más el dolor de que estemos muriendo una por día, ¿no? Claro. Y lo que tampoco soportamos es que las muertes evitables no se eviten, porque siempre decimos, primero hablamos de feminicidio, ¿no? Como plantea Lagarde hace tantas décadas, diría yo. El punto es que el feminicidio no es solo la mano del femicida machista, también es el Estado que con su impunidad, complicidad y omisión permite que exista, digamos. O sea, está la responsabilidad estatal. Por eso claramente y como nunca podemos hablar de feminicidio en Jujuy. No porque antes no hayan sido feminicidios, porque siempre lo fueron, pero nunca quedó tan claro en los crímenes contra las mujeres. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que sigue manteniéndonos en marea. Fue impresionante la marcha en Perico, la última, en San Salvador, en la capital, hubo más de 10.000 personas ganando las calles, hubo dos cortes de ruta en Palpalá, una práctica, digo, la del corte de ruta que estaba tan inhabilitada, ¿no?, desde hace tanto, y que volvió, y volvió por las pibas, para que encuentren a las pibas. Y después las marchas en Palpalá han sido inmensas. La verdad es que, y aparte es emocionante, pero es cada pueblito de Jujuy, porque acá tenemos las ciudades y los pueblitos, y cada pueblito de Jujuy tuvo una movilización, ¿viste? Pueblos que en tu vida recordás que se haya hecho una marcha. Claro. Entonces estuvimos en Pampa Blanca marchas, en Purmamarca, en Abra Pampa, en Humahuaca. Impresionante. La verdad que, bueno, estamos así, estamos en las calles. Claro. Estamos en las calles todos los días. Hace algunos días charlamos con Rocío Rueda, con la hermana de Yara, un día después de que apareciera su cuerpo en el descampado, y nos decía, vamos a hacer una revolución por ella. Parece como necesario, ¿no? Porque, digo, más allá de que este es un problema de la Argentina y es un problema mundial, parece haber una cuestión que se ha profundizado durante la pandemia allí en Jujuy. La represión, ni hablar en términos generales, ¿no? Pero se puede hablar de que hay particularmente en Jujuy un rebrote de violencia machista que llega hasta este punto. Sí, yo creo que hay una profundización y creo que asistimos a una nueva profundización ahora. O sea, digo, no solo con la pandemia, ¿no? Sino ahora con porque, a ver, cuando el movimiento de mujeres se vuelve más fuerte, visibiliza y pone basta, plantea un basta, digamos, a las situaciones de violencia, esto también implica una reacción de lo más reaccionario, ¿no? Y en ese sentido creo que asistimos a algo que se va a profundizar y esa es nuestra preocupación. Pero después lo que también tenemos que decir es que no solo es un tema, no solo hablamos de la violencia machista en términos de femicidio íntimo como el de Roxana, como el de Gabriela. También tenemos que hablar de que acá hay redes de explotación sexual. No, por eso me parece que fue tan clara la complicidad del Estado en no rescatar a las pibas. Lo de Yara es muy visible cuando la comunidad hacía el rastrillaje, rastrillaron en el lugar en el que después se encontró el cadáver de Yara. Y el día anterior, y no estaba el cadáver, ¿no? Y el día anterior a encontrar el cadáver, después del rastrillaje, se corta la luz en el barrio y se inhabilita la cámara en la que se podría haber determinado qué es lo que ocurrió. Claro. Por lo tanto, eso ya nos habla de que no es un tipo violento que hace las crueldades que hacen los tipos violentos, claro, ¿no? O cometen los... O sea, eso es más profundo, me parece que es más en términos de red, igual lo de Cecia. Y eso la verdad es que es una gran preocupación. Porque el tema es que cualquier piba está expuesta a salir a la calle al almacén, como nos está pasando, y que te secuestran. Claro, por eso decías que algunas de las chicas estuvieron unos días con vida y que podría, si las hubieran buscado, se podría haber salvado sus vidas. Exacto, mira, ni bien encuentro en el cadáver de Cecia en Abra Pampa, que fue por una llamada anónima, se ordena periciar computadora, celular, etcétera, etcétera. Eso mismo que se hizo cuando Cecia estaba cuando ya estaba muerta, se podría haber hecho antes. Y lo mismo planteábamos con las chiquitas Gabriela y Yara. Claro. Obvio, el celular no lo teníamos, pero sí podíamos ver que nos informen en qué celda se había activado, qué comunicaciones, ¿no?, a través de las empresas telefónicas. Y eso no se hizo. Entonces, no se hizo con Cecia, pero se le pidió específicamente en el caso de Yara, y aunque no se hubiese pedido, lo tenían que hacer. Y sin embargo, no se hizo. Entonces, la situación es de profunda indignación, ¿no? Porque es esto, o sea, dejaron que nos maten, dejaron que maten a Yara, dejaron que maten a Cecia. Y el punto es que después, por ejemplo, en el caso de Roxana, justificaron que no pudieron salvarla porque ella había vuelto voluntariamente con el violento con quien nos había una restricción. Uh-huh. En vez de analizar qué situación de vulnerabilidad tenía esa mujer, como todas las mujeres, ¿no? Que a pesar de la restricción vuelven a vincularse con las parejas violentas. Claro. Sin contar que obligan a la revinculación entre el violento y los hijos y las hijas, ¿no? Que también padecen violencia, y que eso garantiza el vínculo con el violento siempre, que está el tema económico en el medio, que está el tema de la casa, ¿no? De dónde se vive, o sea, la legitimación por parte del ministro de Seguridad de por qué había muerto Roxana fue también un tema de indignación, y por eso se ha pedido y coreado en cada una de las marchas la renuncia del ministro de Seguridad Messer y de la presidenta del Consejo de la Mujer, Alejandra Martínez. Yara Rueda tenía 16 años, Gabriela Cruz tenía 24, Roxana Masala tenía 32 y Cecia Reinaga tenía 20. De dos de ellas, de Cecia y de Yara, se sospecha que fueron víctimas de redes de trata. A Roxana Masala la mataron, todo indica, todo indica que la razón fue que había ido a una de las marchas que pedían por Yara y por Gabriela. Bueno, así de jodida está la situación en Jujuy en torno de la violencia de género y los femicidios. La tasa más alta del país tiene Jujuy, potenciada en este último mes nefasto. Bueno, nos vamos, Pedro. Nos vemos el miércoles que viene, ¿te parece? Sí, señor, nos vemos el miércoles que viene. Nos encontramos, si nos estás escuchando en vivo, mañana por la mañana a las 10 en Hasta que vuelvan los abrazos, a las 9:30 si querés ver el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Adiós.